Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Entre enero y junio de 2016, México registró 14.385 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, cifra 4.6% superior a la preliminar del mismo periodo de 2015, que fue de 13.749.7 millones de dólares, publicada con la información disponible en su momento. Durante el segundo trimestre de 2016 se captaron 5.393.8 millones de dólares. La cifra del primer semestre de 2016 es el resultado neto de la suma de 17.006.5 millones de dólares por concepto de flujos de entrada menos 2.621.5 millones de dólares contabilizados como disminuciones de la inversión extranjera directa. En la presente administración, la inversión extranjera directa acumulada es de 120.292.2 millones de dólares, cifra 51.8% mayor al monto originalmente reportado hace 6 años y correspondiente al mismo periodo transcurrido del sexenio anterior, que fue de 79.221.6 millones de dólares. La inversión extranjera directa registrada de enero a junio de 2016 provino de 2.197 sociedades con participación de capital extranjero. Para Finanzas y Economía, Lorenzo Martínez Vargas.